Carca. Bueno, estas jornadas deportivo-asociativas que intentan explicar un poco también el nexo entre, que parece tan difícil de encontrar, entre el deporte, entre el fútbol y el básquet en este caso, y los movimientos sociales y estas cosas. Bueno, tenemos ahí un retransmisor, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, corresponsal. ¿Sí? Bueno, pues aquí haciendo de... Me siento como uno de estos periodistas del carrusel deportivo, de estos que están ahí haciendo crónicas desde el pie de campo. En este caso es desde un balconcillo con una reja y aquí viendo el futbito, ¿no?, que se está jugando aquí en el English School de Baicarca. Bueno, parece que ha acabado un partido. El partido me parece que era desperdicios contra tres señoras. ¿Era? ¿Qué ha guanyat? ¿Qué ha guanyat? ¿Y cuánto? ¿Quan heu quedat? 3-2. 3-2. Es veu que ha guanyat desperdicios. Desperdicios es un equipo... ya veterano, por ejemplo, en los campeonatos de Forat, ¿no? A veure si després podem també xerrar amb ells, perquè la idea és que la gent que jugui a futbol avui, com el nostre primer invitat, també ens expliqui per què ha vingut i què estan tramant en els seus respectius barris. Efectivament. Ernest, de totes maneres, hay que empezar a hacer unas valoraciones, ¿no? Como son el estado del terreno de juego, impecable, ya se ve, ¿eh? La pelota de futbol, que és un jabulani, venido a menos, però és un jabulani, és un dato. Home, és que hi ha hagut aquí molt curro de la gent de l'antiga English School i de la nova Icarga per deixar el camp en condicions i que aquí no es lesioni ningú, o que almenys no ho facin al terreny de joc. Efectivament. I també, bueno, una altra valoració és veure aquí la joventut, no?, el jovent de Baicarca, que sempre diuen que estan de festa i, bueno, i ocupant espais, però no. Espereu que ara, bueno, ara començarà un altre partit. A veure, podries preguntar-li a algun d'aquests gladiadors futbolístics que estan a punt de baixar i de jugar? Y radio servicio, que es, ¿dónde están los imperdibles? ¿Quiénes son? ¿No están? No, está guay, ¿no? Está un poco saturado. ¿Eh? No, aquests no, sembla que no. No hi són, los imperdibles s'han quedado sobaos, suponemos. Entonces, ¿y quién es el següent partit? Argentera. ¿Contra? APV. Argentera, vale. Ganó Argentina, ¿no? Contra... Bueno, doncs ara juga el següent partit, és carrer Argentera contra els estimables anfitrions d'avui, que són l'Ateneu Popular de Baicarca. Bueno, lo que queda de Argentera contra l'Ateneu Popular de Baicarca. Exacto. Bueno, pues haremos un repaso de cómo esta primera eliminatoria ha quedado así definida. Y no sé, yo la gent que estem aquí us comentaria, podríem començar batejant aquest camp, no? En el Forat, que durant uns anys hem estat retransmetent el campionat que organitza la gent del col·lectiu antes conocido como ZAP de Apoyo a la Relencia Batista, l'hem anomenat des de llavors l'Olímpic del Forat. Aquí hauria que pensar un nombre pel campo, no? Jo pensava el Regno de Baicarca. L'Olímpic de Baicarca? Bueno, lo iremos definiendo, ¿no? También a la gente que venga a ver por qué denominación vota. Molt bé, doncs recordem... Bueno, estan penjant pancartes, també t'ho dic, perquè és important, o sigui, veure que la gent, a part de venir a fer esport, també té coses a reivindicar i coses a dir, no? Si el futbol es va generalment en banderetes de l'equip de cadascú, doncs aquí veiem una pancarta que és... Seguirem defensant Canvies. Bueno, d'això també en xerrarem. Avui més que vandalisme, doncs tindrem banderisme aquí a Baicarca. Banderisme. I abans d'entrar amb el limitado, que lo tenemos aquí un poco en ascuas esperando, podríem saber per on s'està matent i escoltant això, no? Us sembla? Perquè hi ha gent que no està aquí a Baicarca i que està escoltant això des de casa, potser. Des de su cama. ¿Dónde está sonando ahora mismo esta emisión? Bueno, pues está sonant al 91.4, i al de contrabanda... Sí. Damos por hecho, después lo vamos a confirmar. Està sonant per al 104.5, dial de Ràdio Bronca, i també fins les dues del migdia per al 96.6. I bueno, és possible que l'emissió no tingui la qualitat excel·lent, no? Però bueno, són les coses del directe, de tindre una unitat mòbil aquí a la English School. I bueno, i recordat, perquè on estem? Ara ho estem intentant buscar-li una mica de nominació, però podríem dir que això s'ha anunciat com un evento en l'antigua English School. No, a veure, quizá tú... English School o Old School també, no? Old School, va. Que és un poco más lindo. Pues el Old School aquí en la confluència entre el carrer Bolívar i l'avinguda Baicarca, per qui es vulgui passar, qui estigui escoltant això, més o menys a prop del metro de Vallcarca, la línia 3, i bueno, pues això, que ens hem juntat un cop més dues emissores lliures, en aquest cas Ràdio Bronca i Contraland FM, emissores lliures que des de fa un temps, pues, bueno, des de sempre, de fet, hem estat amb dificultats per poder seguir metint, però amb ganes de seguir donant guerra a les ondes. D'això també xerrarem avui, durant el rato que estiguem aquí, de la situació pues, d'interferències que reben la gent de Bronca i també Pica, de mogudes que afecten a totes aquestes ràdios. Va, pugem una mica això y ya entramos al primer secuestrado. ¿Te parece, Jordi? ¿Cómo está ahí? Aquí está muy emocionante el partido. Está un pelín apelotonado, pero es el típico partido de patio de escuela. De momento van 1-1. Exacto. Van 1-1 y un dato que daré es que hay mucha camiseta negra. Ah, ¿sí? No me lo habías imaginado. Vamos a tener que repartir petos de colores. Venga. Ahí a la grada. Això està sentint. Bueno, després d'aquesta cançó que ens preguntaven... Ei, que no se te sent. No? A veure. T'has de pujar. Hable usted. A mí sí que se me oye, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos en el maravilloso Old School de Vallcarca, aquí viendo el partido entre la APV y el carrer y los restos del carrer Argentera, y en este momento van 2-1 en un partido muy competido, un partido de medio campo, que se llama, un partido de batalla de medio campo. Perdona, ¿cuándo has dicho que van? De momento van 2-1, gana la APV. Bueno, la canción esta que sonaba, ¿no? Hoy traigo una versión pintoresca de gente de Iruña. Ha empatado, 2-2, 2-2. Pues eso, una versión ahí del Gasteche de Iruña, que en su momento juntaron ahí al panorama musical de ahí. Navarro, bueno, va, la primera entrevista tenim aquí gent... Hòstia, se m'oblida el nom. Undersounds, des de Poblenou. Pues a veure què ens expliquen. Sí, bon dia. Bueno, abans de res dir que som un matx sembrat perquè hi ha penya de Poblenou, hi ha gent de l'Empordà i gent d'Olot. O sigui que ens hem barrejat una mica i bueno, avui pues, aprofitar la jornada, no? I com deia el company, que no només sortim de nit, sinó que de dia també ens mobilitzem, no? posarem a compartir aquest micro, serà una mica complicat. Bueno, doncs vingut de lluny, cosa que és encomiable. I no sé, em podria explicar també una miqueta, a part la motivació, suposo que d'una banda, no sé si és guanyar, però almenys passar-ho bé, no? Fer una mica d'esport i suar la cansalada, però alguna més? A gustar-vos aquí a Vallcarca. Bueno, el tema és que, bueno, sí, a fer esport, no? A guanyar, evidentment, no? Bàsicament, deixarem participar els altres equips, no? I nosaltres hem vingut a guanyar. I bé, no sé, és el que comentàvem abans, no? Pues que també hi ha una certa mobilització de dia, no? És, no només és anar a fer esport, no? Sinó que també hi ha un rerefons aquí de crítica i tal, bueno, que està bé que es faci sentir, no? Molt bé, escolta'ns, ja que tenim aquí, et veiem molt predisposat a xerrar a la ràdio, que també crec que és un mitjà o un canal que et motiva tu concretament, doncs podries aprofitar la nostra idea, també intentar portar la gent que està baix, sonant de cansalades, que també la subin una miqueta aquí dalt, i que expliquin una mica què passa en els seus barris, pobles i de tot arreu on vinguin, i que això es pugui sentir, no? També, perquè hi ha gent doncs, que ha vingut avui a jugar i que estan les seves històries, i bueno, doncs això, aprofitar i donar-li veu. No sé si ens pot explicar què se cuece per Poblenou o per algun dels llocs del qual veniu, els de l'equip. Bé, bueno, a Poblenou, no? O sigui, històricament sempre hi ha hagut alguna cosa de moguda, però allà han tendit sempre més anar a moure'ns de nit, no? Bé, sabreu que últimament l'Urraco ha ressorgit, no? La penya del Casal estan allà pues, movent-se, i bé, no sé, és qüestió de a poc a poc entre tots, no? I anar movent fil. Hòstia, no sé, potser m'equivoco, però aquesta tarda hi ha xerrades sobre, bueno, ven gent d'alguns equips de futbol més, diguem, clàssics o veterans que parlin una miqueta d'aquest lligam que dèiem de, pues de lucha social, associacionisme, el que sigui, amb l'esport i el futbol sobretot. No sé, em sona que pot ser que vingui algú del Júpiter o es parli, Júpiter, un equip pues amb trajectòria i pola nou, no? Bueno, després de veure si podem segrestar algú de la tenora de Vallcarga, ens expliqui una miqueta això, les xerrades de la tarda i per què hem volgut muntar tot aquest tinglau. Que supongo que sus razones tendrán, ¿no, Johnny? Yo creo que sí. De todas maneras, ahora cuando acabe el partido intentaremos secuestrar a alguien para que nos hable del mismo y que nos hable también de las pequeñas batallas diarias que tiene este barrio, ¿no? Y por qué se hacen todas estas actividades. Por supuesto. Bueno, ¿cómo va el partido ahí? Pues de momento en el reino de Vallcarca. 4-3 perdiendo el Ateneu Popular de Vallcarca, o sigui que guanya al carrer Argentera. Però és un partit molt disputat, Esto cambia cada 30 segundos. És una torna contínua, no? S'ha colgat la pelota. Bueno, eso tenía que pasar. Molt bé, escolta, ¿vos saps amb qui jugueu? No tinc ni idea. ¿Les puedes ayudar, Jordi, tú que creo que tienes ahí un poco las eliminatorias? Sí. Undersounds están esperando rival que no sé de dónde. Ahora esperaremos a bajar un momento y aclararemos todas las dudas que haya. Pero bueno, no, en principio creo que estáis esperando rival. Molt bé, pues mira, limitada, aprofitarem per preguntar a tu quin nom, com batejaries aquest camp d'avui d'aquí de Vallcarca? Vallcarca sona guai. T'agustava, no? Un guiño ahí a l'Indargorri, los asunistas varios. Que sé que no les gusta lo de Reino Navarra, prefieren el Sadar. Bueno, pues va, hi ha un candidat, no sé, a la gent a veure que també proposi nom, segur que hi ha gent que li agradarà altres opcions, i la penya a la casa també, després també els hi preguntarem. Algunos de las cuales están batallando en otra batalla, ¿no? Que es el poder alimentar después a la gente con un horno fantástico que hay aquí. I que suposo que va sortir de pizzas i coses així després del mediodia. Bueno, recordem el que comentava la gent de l'Ateneu al principi, hi ha una barra aquí en el palco que la gent està ahí preparando ya todo el surtido de bebidas para que la gente se hidrate un poco. Efectivamente, el partido ha acabado 4-3 para los restos de la calle Argentera. Lo digo como información. Después a ver que nos explique gente. Oye, ¿tú sabes cómo se va a dirimir si hay en caso de empate, penaltis, prórroga, toda esta la logística esta? No sé, estoy haciéndole miradas cómplices al que lleva todo el organigrama este de finales y semifinales y creo que ahora nos podrán informar un poquito de cómo se hará, si habrá repesca o bueno, o cómo se arreglará estos pequeños desajustes sobre las derrotas. De todas maneras, si quieren, mira, ahora está entrando gente de la peña del Ateneu Popular y estaría bien que algunos se acercara aquí para que nos comentara cómo ha ido el partido y bueno, y que nos comenten así un poquillo las cosillas, pero a ver. pues dile. Bueno, Ernest, devuelvo la conexión porque aquí la producción es un poco caótica. Sí. Diga. Bueno, queríamos despedir aquí al compay, a Ignasi, que vino acá, que se ha animado a venir a la radio, a contarnos un poquito de dónde viene y a qué viene a jugar aquí, a contar las reivindicaciones también que se están haciendo en cada barrio. Y bueno, así que invitamos a que a los otros equipos que estén jugando, a que suban a la radio y nos cuenten un poquito. Recién acaba de jugar Valcarca contra Valcarca, un poco, ¿no? Duelo fraternal en Valcarca, que entonces le queríamos dedicar una canción de Vita, que también es de aquí, de Valcarca. Y queríamos dedicarle a todo Valcarca esta canción para continuar con el torneo y despedir al compañero. Chao, Ignasi. Muchas gracias. El rollo pin, tampoco tengo caché, pero tengo algo de fluidez, voy toda feliz con mi camiseta del Che. Placa, placa, representando Valcarca, dándole siempre a la lírica abstracta. Cuando me da la gana pongo métrica exacta, me atacas con tu rap pero queda intacta. Placa, placa, representando Valcarca, dándole siempre a la lírica abstracta. Cuando me da la gana pongo métrica exacta, me atacas con tu rap pero queda intacta. Soy Charnega, Andalucía corre por mis venas, intento siempre hacer letras antisistema. Tú te emocionas con las procesiones y yo con las manifestaciones, odio la discriminación. Soy friki por no escuchar house ni reggaeton, por hablar de política y no de prensa del corazón. Hago estructura sobre la instrumental, lo aprendí en clase de literatura. Leer también es fundamental, llevo el flequillo recto, voy en busca del flow perfecto. Hago rap porque de verdad lo siento, guardo un precioso recuerdo de Mallorca. Las noches prohibidas en la habitación, las noches con amigas, el martini y su sabor. Yo combino polo Fred Perry con bamba seco, sin ir de Burberry dejo tu estilo seco. Debes saber si quedas conmigo que soy una impuntual, llego 10 minutos tarde como mínimo. Quiero quitarme el miedo escénico y no lo consigo, gracias al Ivo hoy escribo. Se me achinan los ojos cuando sonrío, por nada y por todo me río, pero dice mi mamá que es por la edad. Aunque alguien podría pensar que voy a fumar, por un trabajo del cole empecé, no fue con Eminem, pero mis respetos, men. Placa, placa, representando Valcarca, dándole siempre a la lírica abstracta. Cuando me da la gana pongo métrica exacta, me atacas con tu rap pero quedo intacta. Placa, placa, representando Valcarca, dándole siempre a la lírica abstracta. Cuando me da la gana pongo métrica exacta, me atacas con tu rap pero quedo intacta. Yo, 2009, desde Valcarca, Barcelona. Ya sabes más de mí, ajá. Bueno, pues aquí hem aconseguit segrestar més mai invitados y en este caso organizadores, si que no mola algun terme que m'utilitzem. No se escucha. Es que este tiene una... A ver, hablar vosotros, ¿no? Hola. ¿O toma este? No, dale. Bueno, estamos aquí en Valcarca desde las jornadas deportivas de la Old School, la casa ocupada, que queremos decir que también esta escuela que funcionaba en Valcarca dejó de funcionar y como el barrio, como podrán ver, está totalmente en ruinas porque el ayuntamiento y las inmobiliarias lo único que quieren es especular y tirar todo abajo, bueno, con complicidades también, no sé si ahora las vamos a nombrar, pero que, bueno, que este es un espacio reivindicativo, que hoy es un poco la inauguración también. Y queríamos abrir esta jornada contando un poquito por qué se hace aquí, por qué este espacio está funcionando después de que nos han desalojado todos los centros sociales y nos están tirando abajo todas las casas. Queda el Ateneo y queda, bueno, la Old School. Y aquí hay alguien del Ateneo, a ver que nos cuenta un poquito, como otra vez, lo de las jornadas, para quien haya llegado ahora. ¿No suena? No, ahí. Así, pues nada del otro mundo. Como estamos aquí al lado ocupando y la peña del barrio ocupó esto del English School y con los patios y todo, dijimos, esto es una ocasión que no se debe dejar perder, aprovechar los espacios y demás. Y salió la idea de esto de hacer unas jornadas que tuviesen algo que ver con el deporte, el asociacionismo, la vida saludable. Y nada, fue venir aquí, comerles la olla a estos de aquí al lado, que algunos de Argentina nos echasen una mano, que luego os implicaseis bronca y contrabanda, y la verdad, están saliendo unas jornadas de puta madre. Están saliendo bien. ¿Y qué dice la gente de la casa? ¿Está contenta? Estos siempre protestan, pero están contentos. No, estamos muy contentos. Está muy bonito y el día acompaña también y muy bien. Pues esta gente, los del Ateneo, Jordi y compañía, pues nos pidieron eso, que si podíamos usar el espacio, y es ideal. Porque además nos estamos quedando sin espacio, nos han echado un montón de gente del barrio, pero mira, todavía nos queda esto y aquí pues molestando un poco. Y muy bien. Claro, y aquí esperemos seguir un rato más y se hacen más actividades. Todo sea por la vida sana y la revolución. Y por las pizzas vegetarianas. Eso no, porque podemos decirlo ya, bueno, esto se oye ya, por fin, que bueno, espera a la gente también comida, ¿no? El mediodía, unas pizzas saludables. Sí, sí, tenemos aquí a dos peseros dicharacheros súper expertos, italiano-argentino, que hacen unas pizzas que tienen el secreto de la mamá y de la mafia, pero muy ricas, así que podéis venir y estáis todos invitados. Pizzas al horno de leña que están haciendo ahora, están calentando el horno y se han lavado las manos y todo. Damos fe de ello, nosotros no. Pues aquí la gente que estigui baix amb gana o que estigui a casa escoltant-ho, pues bueno, otra motivación para venir, ¿no? Aquí estamos en el palco, si entran por Avenida Baicarca nos verán en el palco. Y el torneo, ahora está jugando el fútbol, pero ¿cómo continúa esto? Bueno, ahora están jugando, todavía están por la primera tungada, entonces aquí se eliminatoria. Entonces aquí se decidirá entre los que van a Liga Premier y a los que vamos a la repesca. El Ateneo de Baicarca nos han echado los de la calle Argentera y nos vamos a la repesca, al campeonato de repesca. Bueno, lo que tienen los duelos fratricidas, ¿no? Siempre, bueno, cualquier sí, duelo, sí. Alguien tiene que ganar. Matado a morir, no me dan por cadáver. Ahora, ustedes organizaban la grilla, podrían haber hecho que no jueguen Baicarca contra Baicarca. Bueno, tampoco sin fomentar los malos rollos, ¿no? Estamos aquí para pasárnoslo bien. Yo creo una forma de asegurar que hubiese un representante de Baicarca en la segunda eliminatoria, ¿no? También. Sí, también, es la manera de que puguem guanyar tots los campionats i els premis es quedin a casa. I com que guanyar no és el més important, ¿no? La zona buix, no passar-ho bé i disfrutar i suar, tot i que hi ha un premi, ¿no? Sí, bueno, encara no ha arribat perquè el nano que l'ha de portar s'ha revenjat, però sí, hi ha un premi que és un lot de cervesa artesanals pels campions dels campionats, tant de futbol com de bàsquet, i no només això, sinó que a més a les 6 de la tarda hi ha una xerrada aquí on parlarem sobre món associatiu i esport, on vindrà gent dels Desperdicis, dels Sant Pauli Supporters i de l'antic cacique de la Trini Sant Andreu. Pues explicar la seva moguda així esportiva, associativa, tot molt vinculat a l'autoorganització, amb un esport així polititzat. I després de tot això, a la nit, a l'Ateneu de Baicarca, fem un concertillo de hip-hop, per qui vulgui venir, amb MC Padrino i DJ Fet, que és gratuït també, o sigui que això avui és un festival. Molt bé, això a partir de les 9, més o menys, no? El Guateque, bueno, ja es veurà. Les xerrades a partir de les 6 de la tarda i el concert més cap a les 11 de la nit, no? Que és concert de... Bueno, una mica el post-match, no? El post-match, sí, però l'Ateneu de Baicarca, no? Aquí l'English School, perquè aquí serà vida diurna, tranquil, i tot el que sigui activitat nocturna ens l'enduem cap a l'Ateneu de Baicarca. Escolta, donem una mica d'adreces, perquè la gent que ens està escoltant a través de la freqüència de Bronca i vulgui animar-se a venir... Pues mira, això és molt fàcil. És parada metro Baicarca, a l'avinguda de Baicarca, i si l'Old School està al número 85, que a més és supervisible, al costat del número 91 està l'Ateneu Popular de Baicarca. Estem tots dos a l'avinguda de Baicarca, som visibles i estem oberts durant tot el dia d'avui. Bueno, la gent ara que s'acosti a alguna d'aquestes artèries del barri començarà a sentir una mica de bullanga, no? Suposo de soroll. Bueno, la que feu vosaltres amb els amplis. Bueno, nosaltres i la gent aquí, les grades, no? Sí, clar, estan aquí els Hulls, déu-n'hi-do l'ambientillo que hi ha aquí sota. Jo m'esperava un rotllo més griego, ahí, com bengales i un poc ahí de batussa, però bueno. Bueno, ja començarà a arder, no?, el reino de Baicarca. Tu, escolta, com què et sembla el tema del nom, de bartejar aquí el camp? Com ho veus? Ah, perfecte, això. Han d'estar sobretot d'acord la penya d'aquí de casa de l'English School o l'Old School, i a partir d'aquí nosaltres ens dedicarem a donar-li publicitat al nom. Ah, però que li preguntem a tothom qui se senti aquí. Que tu li preguntem què? A tothom que passi per aquí li preguntarem també per quina denominació avui. Esteu buscant nom. No és allò que hagin fet una proposta que no sapiguem i... Bueno, ja ens sala del Reino de Baicarca, però també... Reino de Baicarca. Però, a veure, la casa, les cares, què dice la casa? Ara si preguntaves de la casa, els de l'Ateneu, o tu en concret, veus bé, no? Home, jo li posaria Baicarca School, no? Baicarca School, otra opció. Sí, no sé, no sabemos, no hablamos sin nuestro abogado de este tema. Lo tendremos aquí sentado en algún momento. En algún momento esperemos que venga. No, pero no sé, aceptamos propuestas. Hay algunas que sea la Old School, no sé, el Jardinet, porque tiene su historia... Y no sé, en realidad estamos abiertos al nombre. Es que claro, Reino de Carga suena un poco monárquico. Claro, por claro. Y esto no es una monarquía, es una dictadura proletaria. Potser més al tard, no? Amb els efectes de l'alcohol sortirà més la imaginació. I ara pel matí fotent esport estem tots massa com de, tocant de peus de terra. És difícil fer conya. Escolta, aquest tenim aquí a comentar coses de l'Ateneu. No només feu actes i concerts aquesta nit, o sí, o ja no fareu més a partir de demà? Se us treuen les ganes. No pas. Estem programant, bueno, com sabeu, l'Ateneu de Vallcarca aquest nou, el que tenim el número 91, està funcionant des del mes de novembre. Des del mes de novembre estem programant gairebé cada cap de setmana concerts. Aquest cap de setmana concretament va haver-hi concert de rumba i avui hi haurà hip-hop. La setmana que ve hi ha un col·lectiu de DJs i bueno, el mes de març està rebentat també de concerts, així com l'abril. I no serà divendres i dissabte, però bé serà o divendres i dissabte, o divendres o dissabte. Així que us animo a que passeu per aquí, ho mireu, o si no, que agafeu, entreu a internet, tenim un blog que és apvallcarca.blog.cat i allà podeu mirar totes les nostres activitats. I, de fet, cada setmana hi ha coses per fer, o sigui, només cal que fodeu una ullada i ja veureu. Molt bé, bueno, amb el blog la cosa facilita, no? Que la penya pugui veure. Sí. En esta tercera, no? Ateneu Vallcarca 3.0. Sí, de fet 4.0, passa que el 3.0 va passar així que ningú el va notar. Però sí, sí, a més continuem amb la mateixa línia, continuem fent música per un tubo. Aquest mes hem fet hip-hop, hem fet folk, hem fet rumba i de fet encara continuarem fent rock and roll, punk en acústic, si es pot. Ens posarem també en coses de techno que encara no n'hem fet. I bueno, música per un tubo. Llàstima que no podem fer sobretot punk i hardcore, que és el que havíem fet de tota la vida, però bueno, que no pari la música i aquí estem. Bueno, de moment pues, el punk i hardcore el posarem avui aquí, punxant una miqueta, per compensar, no? Sí, senyor. Bueno, a veure si després ens passeu una mica musiqueta de la gent que toca aquest vespre, que has dit que es diuen... Avui MC Padrino i DJ Fet. Bueno, y como decíamos en el barrio, ¿no? Cuando venían a destruirnos podrán romper todos los instrumentos, pero no acabarán con la música, ¿no? Así que ahí la música continúa en el Ateneo, continúa en la radio y continúa en las calles. Y aquí estamos retransmitiendo en vivo desde Contrabande Radio Bronca, la jornada deportiva en Vallcarca. Y disculpamos un poco que ha sonado mal la canción de antes, que es a la que dedicamos a la gente de Vallcarca, pero la volveremos a poner aquí un rato, ¿no? Sí, sí, sí, de placa a placa reivindicando Vallcarca, ¿no? Pues la volveremos a poner. Venga. Crema la cancelada, 2011. Jornades esportives associatives a Vallcarca. On? A l'English School ocupat. Dia 19 de febrer, durant tot el dia. A les 11 del matí, inici del campionat de futbol 3x3. I a les 3 de la tarda, inici del campionat de bàsquet 3x3. A l'acabar, xerrades amb membres de l'antic Afique, Sant Pauli i Desperdicis. Servei de barra i pizzeria vegana durant tot el dia. Preu d'inscripció al campionat, 1 euro per persona. Com a premi, un lot de cervesa artesanal. I després, festa a l'Ateneu Popular de Vallcarca, amb Padrino MC i DJ Fet. Més informació a apvallcarca.blog.cat. apvallcarca.blog.cat. Apunta't i vine! Molt bé, doncs a veure com procedeix aquest campionat. Crec que hi ha duelos ahí interessants, no? En Lídia. Efectivamente, efectivamente. Están jugando, ¿cómo está el panorama? Está jugando la banda del Huerto contra Pedrolo 2. Lo único que tengo que decir que lamentablemente no sé quién gana porque no distingo bien a los equipos. Y sí, porque lo importante es participar, ¿no? ¿Eh? Como lo importante no es quién gane. Efectivamente, da igual. Pero bueno, está un partido muy animado, la verdad. Parece que han empatado. Muy ajustados, ¿no? Todos los partidos hasta ahora. Efectivamente, efectivamente. Ahora, como bien explicaba Jordi, ahora luego pasaremos a las rondas eliminatorias. Y bueno, pero de momento lo que es la primera vuelta, muy competida, muy, muy animada, la verdad. Bueno, no se ve un claro favorito, ¿no? Podríamos decir. No, de momento no. Oye, después nos podrás explicar un poco cómo ha quedado, quién ha quedado eliminado, los equipos que se han clasificado para la segunda ronda. Esto cuando baje abajo y vale, hable con perfecto. El árbitro te lo diré. De todas maneras, os puedo decir que hay quejas por parte de algunos equipos en tanto que ven cierta, ¿cómo diríamos?, cierto nepotismo por parte del árbitro, en el sentido que es parte interesada. Estoy viendo a un exaltado que luego pasará por los micros y nos hablará de esta polémica, la agria polémica que hay alrededor de ciertos partidos posiblemente amañados. Porque el colegiado, ¿quién es? ¿Desde dónde ha sido designado? ¿Se puede saber esto? Yo creo que le ha tocado. Le ha tocado. Yo creo que ser árbitro no es fácil. Sin y duda. le pone muchas ganas, está ahí con el crono y tal, pero... Mira, ahora indica el cambio de campo. Bueno, es un difícil papel. Después también intentaremos hablar con él sí. La perspectiva de la ley, ¿no? Sí, la soledad del árbitro. La soledad del árbitro en el torneo de futbito. Perfecto. Oye, recordemos que los equipos eliminados no se irán a casa ni podrán dedicarse solo a beber, sino que van a pasar a una repesca, que es algo interesante, ¿no? Que hay una repesca para los equipos eliminados en esta primera ronda. Efectivamente. ¿Qué haríamos contra banda sin la repesca en los campeonatos del Furat, eh? Sí. Sin la repesca y las chivecas. Bueno, ya que decimos esto, recordemos que hay barra aquí en el palco, que sí. La gente del Ateneu y demás pues están aquí también ofreciendo servicio de barra brava, y bueno, para ayudar también un poco a financiar esto y que se puedan hacer otras cosas en el barrio. Esto ¿no? es. No sé. Bueno, además también podemos decir que se está calentando el horno, porque estoy yo aquí bastante, bastante agradable. Aquí al ladito hay bueno, un calorcito que desprende aquí el horno. Que luego hablaremos con el líder carismático que está montando aquí el horno, porque esto se tiene que hablar. Y tanto. Porque hay gente que se gana el respeto en el campo y otra gente que se lo gana en el horno. En la cocina. Claro, efectivamente. Sí. Que nos digan el menú. Bueno, pues nos dirán el menú. Oye, espere, que vamos. ¿Algún comentario alrededor? ¿Steven? No, que bueno, las congratulaciones se harán después. Están las pizzas, a ver si saldrán buenas. Yo le veo aquí muy bien armado con... Una hora como mucho. ¿Y el menú? ¿Cuál es el menú? ¿Se puede saber? ¿El menú? Pues nada, pizza con verduras mixtas. Ahí, vegano, ¿no? Elección. Yo le veo perfectamente armado con una pala y una cerveza. O sea que este está disfrutando también. Oye, ya que vemos que el horno se ha calentado y la comida está en ello, ¿el ambiente también se calienta? ¿Cómo ves abajo la grada? Bueno, lo que hay es un sector hooligan, lo que hay es un sector hooligan que ya ha sacado algún Kleenex y está sacando también el brick de sangría Don Simón. Lo cual ya te dice el nivel de agresividad que pueda tener este colectivo. Muy bien, va, pinchamos algo de musiquilla y entramos. Sí, sí, que así me entero yo de cómo va el partido. Vale, fantástico. Hey! ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, pues ha ganado al final Banda del Huerto en un partido muy apretado. Ha ganado por un marcador de 5-4 a Pedrolo, Pedrolo 2. Y nada, parece que van a pasar a la siguiente ronda. De todas maneras, voy a hacer acopio de lo que van a ser los siguientes encuentros y entonces ya os podré informar mejor. ¿Vale? Vale, parece que por lo que nos dicen vamos a dedicar una canción, ¿no? Vamos a dedicarle una canción a alguien. Bueno, queríamos... Aquí están subiendo los jugadores y queríamos dedicarle una canción. Aquí hay un barbudo que le queremos dedicar una canción. Hola. Acaban de ganar. Ganamos un partido realmente fundamental para salir campeones de la B, de lo que vendría a ser la Liga de Perdedores. La resistencia al éxito nos está siguiendo siempre. La resistencia en la repesca. Bueno, voy a tomar asiento. Sí, por favor. Contame. No, cuéntanos cómo ha ido el match. Todos hemos hecho las trampas que había que hacer y hacer los goles y que no nos hagan los goles a nosotros. Y ya justo, está. ¿Justo el resultado? Fue justísimo. Lo luchamos, la peleamos. Por tanto, ahora, como hemos dicho antes, no os vais a casa ni podéis emborrachar, sino que vais a la repesca. Yo que ya voy medio borracho porque he venido de una noche difícil. Pero si puedo, lo seguiré haciendo. Muy bien, oye, me dicen por aquí que os vamos a dedicar una canción. No sé si quieren comentar algo de ella o... Sí, no, queríamos dedicarle a, no sé si a los tres miembros, porque no veíamos bien de aquí arriba. Pero no veíamos bien de arriba quiénes eran los miembros del equipo, pero a ver si... Todos somos. Son todos, pues mira, esta canción va para ustedes. Pueblo, somos del pueblo. Vale, ahora ponemos la canción y después nos explica qué es todo el pueblo. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las anclas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la ilusión, como un augurio de aquella canción, vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión, vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde. Bacala que su vuelo, con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro de Junio, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Que la copa está preciosa. La tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos. Desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los chanchones de los pibes, los botines del 50, los cantores de los niños. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. De la máquina cultural dominante y absolutamente vencedora. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Bueno, ara hem sentit aquí alguna cunya de Ràdio Bronca, que recordem que això s'està emetent ara mateix en directe per streaming a les freqüències de Ràdio Bronca, que les podem recordar quines són? Sí, sí, 96.6, compartint amb Ràdio Pica i 104.5 de la FM. I també a la xarxa www.radiobronca.info/emission.m31 o alguna cosa així. I si no, des de la web de Bronca ràpid ho trobaran, no? Radiobronca.info. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recordem, això ara no està sonant en directe per streaming per Contraband FM, però sí que podrà sonar en diferit i penjat en el podcast corresponent. Contraband podeu escoltar en el 91.4 del dial de Barna i Rodalies, i si no, per internet a www.contrabanda.org. Bueno, durant el dia avui també anirem recordant una mica la situació de les emissores lliures, en perill arran d'un projecte de decret de la Generalitat i també amb les eternes interferències de ràdios pirates que es lucren emitint des de la freqüència modulada d'aquesta ciutat. Bueno, i parlant de ràdios, pues, emissores no comercials i autogestionades que també hem portat algunes cosetes de merchandising o de gadgets o artículos per vendre aquí i també una mica ajudar a tirar endavant aquests projectes de comunicació lliure, no? Sí, aquí tenim una tauleta al costat de l'estudi mòbil que hem muntat amb uns quants productes per autogestionar les dues ràdios. No sé, veig uns boletins antipaties, també el CD aquest que recentment heu tret Contrabanda commemorant els 20 anys d'existència. I no sé, pues, si voleu pujar i fer una ullada, esteu tots i totes convidats i convidades, clar. Exacte, y yo que estaba haciendo un pequeño lote para el equipo que gane la repesca, perquè hi hagi una mica de motivació també un cop pues, els equips passen la repesca, i els donarem un exemplar d'aquest CD de 20 anys, bategant en el dial, amb millor cançons enregistrades en directe als estudis de Contrabanda, i una xapeta commemorativa dels campionats de futbol del Forat de la Vergonya que van fer aquest any, que ja no recordo quants s'emporten, no sé si 6 o 7, a veure si algú, que hi ha gent que també juga habitualment, ens ho recorda, però bueno, aquest any es van fer unes xapes commemoratives d'això, de l'evento deportivo futbolístic del Forat, i potser hi ficarem algun fanzine, no? Algo també per motivar la gent que està a la repesca. I què anava a dir? Contrabanda, teniu un equip o què? Esa es la pregunta del millón. Pues, tot i les pressions de l'organització, de moment no. Este año nos vamos a dedicar a lo nuestro, que tampoco lo hacemos tan bien, pero con que jugar a fútbol, aunque ahora fue pitjor, no faremos aquí. ¿Y bronca? Bronca, bueno, de moment, de futbol no, però crec que Ràdio Bronca estarà representant el torneig de bàsquet i bueno, ja es pot preparar tothom perquè els fitxatges estrella, sí, són l'hòstia. Home, ja que dius això, recordem que no només futbol hi haurà avui, cosa que també és d'agrair. En el forat, per exemple, una cosa que se li ha criticat sempre és la importància que hi ha hagut al futbol. Doncs avui a les jornades esportives associatives de l'Icarca, de moment el que està assegurat és que també hi haurà bàsquet a partir de les 3, més o menys, hora de siesta. I potser s'estava terciando por ahí de muntar una miqueta un torneo paral·lelo de ping-pong, de tenis taula, ja ho veurem. Wow. En això potser sí que algun contrabandista s'apuntaria. Pues bueno, mira, aprofitem per fer una crida a la gent, als contrabandistes que estiguin escoltant això per bronca, que si s'animen a venir i mantenir una mica el llistó igual de baix que l'hem tingut sempre en els campionats futbolístics, pues ahí està. Tot i això, recordem que bronca va organitzar fa uns anys un campionat de futbol, per cert. Pues sí, van ser a les jornades del 15è aniversari, va ser allà a les pistes de la Via Favència, sí, i bueno, i suposem que no, el 20è aniversari era, i suposem que el 25è aniversari, que queden un any i pico així, pues es tornarà a muntar, clar que sí. La jornada aquesta que vau fer, al final la va guanyar Contrabanda, curiosamente, porque hicimos fichajes un poco galácticos. Y hostia, podríem haver portat avui el trofeu, pues, perquè és molt xulo. Pues un dels fichajes aquests galácticos avui en dia és un trànsfuga, el tenim a bronca, i és l'esperança. Les ràdios, els col·lectius, no? La polimilitància, con el buen sentido. Pues bueno, recordem també, a part d'aquest regal per la gent que guanyi a la repesca, en, diguem, el torneo por arriba, el de los campeones, tindran en principi com a regal un lote de birra artesanal, si tot va bé o si no, hi haurà algun regal alternatiu, me están diciendo por ahí, ¿no? De birra comercial, les harán un barril de birra comercial, quizá. Bueno, ja ens ho dirà la gent de l'Ateneu, però bueno, que birra segur que hi haurà. Vale, donem aquí a los audios, ¿no? Perdoneu, els silencis aquests estan justificats perquè a mi em costa veure una miqueta la pantalla. Bueno, mentrestant, podríem explicar la cançó que sonava abans? Sí. Eso para contextualizar un poco. Bueno, la canción era para los jugadores que estaban jugando, que veía como de arriba, que me parecía que eran uruguayos, y dije, bueno, una canción futbolera, vamos arriba a la celeste. Era dedicada también para los uruguayos y para todos los latinoamericanos, porque también los que estamos diciendo acá que esta jornada... Bueno, en Valcarca en particular, ¿no? Se junta gente de todos lados, que también es muy interesante. Habemos gente de todos los puntos, ¿no? Claro. Se hablan también los distintos idiomas y, bueno, estamos reivindicando un montón de cosas, no solamente la jornada deportiva, sino también denunciando lo que está pasando aquí en el barrio con la destrucción del ayuntamiento, las inmobiliarias, y bueno, y que queremos reivindicar espacios sociales y de uso, y culturales y esportivos para que... Porque eso, ¿no? No se mendigan los derechos, se conquistan, como decían por ahí, ¿no? Hace unos cuantos años atrás. Y ahí salió la música, bien. Así no. Contrabanda FM. Contrabanda FM. 91.4. La frecuencia modulada, la escuchas todo el día, con tu madre o con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama, estamos en internet, en la frecuencia modulada, nos escuchas con el podcast, o con como te dé la gana. Escuchadnos, mogollón. Somos una radio libre, que molamos un montón. Somos una radio libre, del dial de Barcelona. Somos una radio libre. En internet o en el podcast. Somos una radio libre. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. ¡Rock y violencia! Bueno, después de estos segundos escorbutianos y de la cuña hooligan de antes, proseguim. Dir-vos que us dèiem abans que això està sonant o sonava per streaming a les freqüències de Radio Bronca. De moment ara hi ha un parón per qüestions tècniques, estamos en ello. Però almenys la gent que estigueu aquí pues, sí que ho esteu escoltant aquí en directe i que tot això s'està enllaunant, s'està gravant per després una radifós a les freqüències lliures de Radio Bronca i Contrabanda FM, radiobronca.info, contrabanda.org. Oye, y el torneo que prosigue, ¿no? Oigo por ahí con polémica. Sí, sí. Bueno, ¿cómo esto... va el fútbol? La verdad que tengo que decir que es de una complejidad. ¿El deporte? Hostia. Entre, la vida. Entre que se intercambian los jugadores, los equipos no están claros. Bueno, esto entre la gente que mete presión, esto es un sinvivir. Esto no me pone en fácil. Oye, no, que recordemos. Oye, ¿no hemos explicado un poco cómo se estructura? Esto no es fútbol normal, ¿no? Espera, ¿ha habido gol? No. ¿Anulado? No, lo han anulado. ¿Qué tal el colegiado? Bueno, lo que podem dir que és segur que ara de moment es juga l'últim partit de la primera fase i després es jugaran dos triangulars, uno por abajo de la repesca y uno por arriba. Oye, recordemos que en la repesca estamos haciendo un lote regalo con el CD 20 años Matagana al Dial de Contrabanda, chapa conmemorativa del campeonato de fútbol del Forat de la Vergonya y algunos fanzines de antipatía, creo. Pues bueno, que también tiene su motivación perder y ganar después en la repesca. Perfecto. Siempre dándole premios a los que pierden, ¿no? Hombre, por supuesto. Perfecto. Oh, dando voz a los perdedores. Bueno, lo que sí que puedo informar es que juegan Undersounds contra Desperdicios. Es efectivamente. Undersounds es el primer equipo que hemos entrevistado. Desperdicios y de moment de Sant Andreu, ¿no? De Vallcarca. Aquí... I de moment guanyen els desperdicis. Los de Vallcarca són com los de Bilbao, ¿no? Que nacen en donde quieren. Exacto. Oye, pues ya que estáis ahí, ¿podéis explicar un poco cómo funciona esto? ¿Esto es fútbol 3, fútbol 77? ¿Qué es esto? Mira, te voy a pasar con alguien que te lo va a explicar mejor porque esto... Es que la peña quizás se imagina... ¡Gol! ¡En Vallcarca! ¡Gol! ¡Minuto 12! ¡Gol! A ver, minuto y resultado. Gol a favor dels desperdicis. Dos gols, 0 contra els Undersounds. Quanto aquí ens trobem a Vallcarca, la pilota en possessió del Bernat, tirant contra el fons de la línia del fons, l'agafen els Undersounds. Atenció, mitja part, canvi de camp. Queda a mitja part. Quant dura, escolteu, a veure, quant dura això? 10 minuts per partit. Mira, t'ho explico. Això és minifútbol. Són partits de 3 contra 3. Aleshores, les porteries tampoc són com les normals. Són una mica més petites. Hem agafat valles d'obra, els hem tallat tot el del mig i hem fet porterietes petitones, vale? Aleshores, el porter té una àrea molt petita i pot fer de jugador, però només pot tocar amb les mans dins de l'àrea petita, és molt petitona. I els tres jugadors juguen a saco. Aleshores, 5 minuts per part i canvi de camp. Pilota i això és una eliminatòria, hi ha diversos equips, aleshores hi ha hagut una de les potes de l'eliminatòria que ens ha quedat coixa, això ha permès que l'equip d'Argentera, d'aquí a Vallcarca, anés directament a la semifinal. Vaya. Go! I la resta s'han hagut de partir la cara aquí i cremar la cansalada. Bueno, és això mateix, tenim un equip de Vallcarca a la semifinal de la Lliga Premier, un altre equip de Vallcarca a la semifinal de la Lliga de la Repesca, i ara mateix estan jugant els Desperdicis i els Undersounds per estar a l'eliminatòria de la semifinal. Tindrem tres equips. Aleshores. Pues ara farem el repasso. Hem dit el premi que tindrà la gent de la Repesca, aquí una mica, que estem muntant aquí les dues ràdios, el guanyador de la Premier. El guanyador de la Premier haurien de ser un lot de cerveses artesanals. Hay repuesto para ellos, si no sí, serà el sí, caso. Sí, i pel bàsquet també. Ara, els de la Repesca ja veurem si tenen regal. Bueno, nosaltres estem fent aquí un lot, eh? Com? Que els estem fent un lot, els campions de la Repesca. Nosaltres sempre estem amb els perdedors. Ah, molt bé. Pues sàpigues que el meu equip és ferm candidat, eh? Fantàstico. Molt bé, un altre tema important que també s'estava dient aquí en el palco, se sentien comentaris sota Bocce, el rotllo colegiado. D'on ha salido? Com funciona això? Hi ha rotació o és el mateix el que pringa? Bueno, aquí som políticament ortodoxos, apostem per l'autogestió. Te'n recordes de com es jugava al pati? Pues semblant, amb una mica del públic fent allò de testimoni de pedra, allò, la justícia. Part objectiva, tot plegat. Justícia popular. Justícia popular, tu vas dir. Molt bé. Bueno, si s'anima a algun col·legiat, realment és una figura també... N'havia d'haver un àrbitre col·legiat, però el Marx se'n va a Egipte, es va trobar amb una revolució i ha dit que ja es queda i que no torna fins que no s'acabi el sarau. Aleshores, aquí, pues, autogestió pura i dura, és el de tota la vida, no? Hòstia, llàstima, podríem fer una connexió a Egipte, que ens expliquessin també les connexions... No, atenció, tornem al partit perquè això s'està acabant, Desperdicis estan a 3 gols, Undersounds estan a 0 gols, això ja està a punt, el següent partit que tindrem serà de l'equip de Vallcarca i us tinc que deixar perquè m'he d'incorporar a baix. Incorporar. Ahí, hòstia, multifacetes, no? Molt bé, doncs ja que dèieu allò d'Egipte, una cosa curiosa, ojalà algú ho pogués explicar millor, però una de les potes d'aquesta revolució que no s'explica molt és també el paper d'un equip, contrari al règim que en les seves catxes i per part dels seus seguidors també és on es va canalitzar molta de la ràbia que després va acabar esclatant als carrers del Cairo. Coses interessants que segurament es parlaran aquesta tarda en les xerrades que estan muntades aquí a l'Old School a partir de les 6 de la tarda amb gent de diversos equips, del Sant Pauli, Anticacique i no sé, mejor, el Desperdicios, etc. ¿Te has dado cuenta cómo no era fácil explicarlo? Ya. ¿Eh? Tiene mérito, ¿eh? Joder. Bueno, pues seguimos aquí, Undersounds contra Desperdicios, que la verdad que les están metiendo goleada, ¿eh? Uy, ahí ha habido ahí una jugadilla. Bueno, estamos ya acabando el partido. La cosa no está muy reñida, pero parece que Desperdicis va a hacerse con la victoria. ¿Ah, sí? Sí. Es un clásico, ¿no? De los torneos antiautoritarios, podemos decir. ¿Cuál? ¿Qué es un clásico? Bueno, que acostumbra a ser un habitual. ¡Gol! El del honor de Undersounds ha caído. Cae con honor. Yo no voy a gritar gol. Queda un minuto me informan. Un minutito. Bueno, sí, pero oye, sí. que hemos... Hay más fichajes aquí en el equipo móvil de Bronca Banda. ¿No? Podemos retomar este nombre, esta denominación. Y... Ay, suena bien. Bueno, que tenemos aquí la Regli que está aprovechando. Está aprovechando que hoy sí que se puede fumar en la radio. Que normalmente no se puede fumar en la radio. No lo vamos a decir a nadie. Pero que también hay peña que no está hoy aquí que está de alguna forma currando para que esto... funcionaria, ¿no? Que se oyese por streaming, sobre todo en las frecuencias de Bronca y estas cosas, y es importante recordarlo. Que no es fácil, ¿no? Bueno, se impone el juego duro, ¿eh? ¿Sí? Sí, se impone el juego duro y Desperdicis marca el cuarto. ¿Minuto resultado? Pues Undersounds 1, Desperdicis 4. Vaya, vaya, molt bé. Que desnivelado, bueno, que desnivelado. Este partido es de los pocos que se está decidiendo bastante rápido, ¿no? Hasta ahora recordemos que han sido resultados bastante ajustados, lo que siempre prima y la emoción y el deporte. Pero bueno, cuando se sacan la primera camiseta aquí mostrando y bueno, y acaba ya el partido con deportividad entre ambos contendientes y bueno, y Desperdicis la verdad que ha ganado 1-4 y creo que se mete en el triangular, ¿no? Ahora hablaremos con el árbitro que suba a explicarnos esto del triangular. O sea, sí que hay porque, porque la verdad que para mí que se lo ha sacado de la patilla, pero bien, ¿eh? Bueno, que son las 13:30, la 1:30 desde esta jornada. Caramembla cansalada, crec que ho dic bé. Jo, sí. Primera edició que es fa aquí a Vallcarca. Entre la gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca i la Old School o English School o, bueno, com quieran llamar-se. També estem aquí Radio Bronca i Contralanda FM emitint i donant la vara i tota gent que ha vingut de diferents barris i pobles d'aquestes contrades per participar. Bueno, si quieres ya puedo confirmar los cuadros. Fantástico. Los cuadros que quedan para hacer estos dos triangulares son, por un lado, en el cuadro de ganadores quedarían tres equipos que serían CBA, Pedrolo y Argentera. Ajá. Y en el cuadro, digamos, de perdedores o de menos buenos, por decirlo de alguna manera. Bueno, que es el humilde speaker, tampoco nos flipemos, ¿eh? Pues quedan Desperdicis, que son estos que arman follón y sacan los Kleenex para buchear al árbitro. La APV, pañuelo blanco. Y la banda del huerto, son los que quedan. Suena mal, ¿no? Suena mal. APV es Ateneo Popular de Vallcarca, ¿no? Supongo, estamos hablando. ¿O es un programa de la tele? ¿Qué es eso? APV. Vale, esa moderna así de diseño. Muy bien, hablando de droga, vamos a seguir con la música y el fútbol, ¿os parece? Un poco de respiro. Venga. La dirección del lugar. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Yeah. echan a las vecinas de sus casas, destruyen nuestros lugares de reunión, cierran los comercios de toda la vida. Ante el silencio y la connivencia de los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Barcelona y las constructoras hacen su negocio con total impunidad. Hoy volvemos a ocupar las calles por el placer de estar en nuestro barrio, donde compartimos y hacemos actividades de manera autónoma y autogestionada. Sin miedo y con decisión, las calles son nuestras. De estas cuñas. ¡Epa! En la música. Oye, ¿cómo está ahí el tema? Bueno, están ya jugando el primer partido de este triangular del cuadro por debajo. Están jugando la APV contra la banda del Huerto y de momento partido igualado, ¿eh? 0-0, de hecho. De hecho, me confirman que esto es un 0-0. Yo creo que se está imponiendo el catenacho. Aquí todo el mundo juega a no perder, pero cuando hay gol de la banda del Huerto. Efectivamente. Oye, ¿y no es el Huerto de ahí de Lesseps, no? De los guarros de Lesseps, ¿o no? ¿Nada que ver o qué? Nada que ver. No hay ninguno ahí en la cancha. Estos llevan leotardos, los de la banda de... O sea, los guarros del Huerto de Lesseps no sé qué llevarán. ¿Cuándo hay gol? ¡Segundo! Hay doping, las isoflavonas de la soja les están afectando el cerebro. Oye, ¿y en qué eliminatoria estamos? ¿Dónde? ¿Me podéis situar un poco? Es el triangular del cuadro, vale. Por debajo. O sea, de aquí saldrá el mejor perdedor, por decirlo de alguna manera. El mejor perdedor de la primera vuelta. Eso suena a bukowskiano, ¿no? Eso del mejor perdedor. Está muy bien. Espera, sigue el partido bastante duro. Y seguimos con un 0-2, que se puede acabar imponiendo. Aunque solo llevamos media a la primera parte, también te lo voy a decir. De todas maneras, esto sigue cuando sigue atacando ahora la PV y... ¡Paradón! También los hinchas se están animando. Se ve que la sangría está haciendo efecto. La sangría... Sí, ¿no? Yo he visto sangría por ahí antes. ¡Cuando hay gol! ¡Gol de la PV! Y además por debajo de las piernas, efectivamente. Oye, ¿se nota que es equipo local o qué? Sí, ¿no? Oímos ahí el griterío del respetable. Son el fondo sur de Desperdicis, el fondo sur que se está imponiendo como la hinchada más ruidosa. El fondo norte, detrás de sus banderas piratas, no hace nada de momento. Algún tímido silbido, pero tampoco nada. Bueno, la cerveza, ahí la cerveza también. El cóctel Molotov está a punto de caer. ¡Uy! Desde aquí, desde el palco, la verdad, la visibilidad es complicada. Recordémoslo. Bueno, que son la 1:40, seguimos aquí. La gente que esté desde casa escuchando y se haya conectado ahora. Porque vuelve a haber conexión. Ha empatado la PV, 2-2. Vamos a llegar, ¿no?, a los minutos finales bastante apretados. ¿Cuánto queda? ¿Sabemos cuánto queda? Segunda parte. 4 minutos. Muy bien, la remontada, ¿no? Bueno, épico. El fútbol es épico un poco. Es también, el, ¿no?, el espíritu baicarquino que se impone también. ¡Gol! 3-2 para la banda del Huerto. Muy bien, recordemos, la banda del Huerto 3, APV... 2. 2, ¿no? Efectivamente. Cuando quedarán 3 minutos y medio, más o menos, en este triangular, desde Baicarca, desde el Old School, desde el Olympic del Furat, desde el Reino de Baicarca, nos hemos puesto aún varias opciones de denominación. En todo caso, desde aquí Baicarca. ¡Gol! Parece que toma distancia nuevamente la banda del Huerto. 4-2. Que es un ataque y gol esto, ¿cómo lo ves? Las patadas de impotencia en el equipo de la APV son para verlas. ¿Sí? Pues justicia popular que decíamos antes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, una buena noticia, el streaming se ve que desde hace unos minutos se ha restablecido, esto vuelve a escucharse, saludamos a la gente que está en casa escuchándolo, o en el bar, o en el carro, o en cualquier sitio. Sí, también animar a la gente que nos pueda estar escuchando, pues que... ¡Posible agresión! ¿Qué me dices? Posible lesión por parte de, bueno, una entrada muy fea de APV, la verdad. Una entrada a la altura de la rodilla que ha podido costarle una lesión de cierta gravedad. ¡Gol! Ah, no se ha parido. ¡Gol de venganza! No se ha parado el match. Bueno, recordemos que también tendría que haber un trofeo a juego limpio, que no sé si va a quedar vacante este... Yo no creo. Yo no creo que el fútbol patio permita este trofeo, ¿eh? Estas elegancias, ¿no? Bueno, gol del APV. Como comentábamos aquí, animar a la gente a venir, que se le podría colar en algún equipo, seguro. Sí, sí, aquí estamos en la avenida Vallcarca, en el English Old School ocupado. Y bueno, animar a toda la gente que se acerque y participe de esta jornada. Me informan de que quedan 2 minutitos y la cosa sigue 5-2, si no tengo mal apuntado. Qué largo los minutos en el deporte. Bueno, pues eso, que la gente se anime a venir aquí, hasta 2 pasos del metro Vallcarca. Bueno, la gente del barrio ya lo sabe dónde es, sino que oigan y sigan el griterío. Bueno, son ya la 1:40 más o menos y también vemos que el horno está en pleno rendimiento. Y las pizzas están en breve. En un cuarto de día o así, seguro. Se ha colgado la pelota, es el dato de última hora. Y el perro la ha cogido y el perro no la suelta, ¿eh? Después la entrevistaremos. Claro, es lo que tiene hacer torneos en casas ocupadas y esto, ya se sabe. Siempre hay algún perro que toma la justicia por Es la casa del vecino. El vecino, bueno, pues este es el perro del vecino que en cierto espíritu ocupa. Pues va, se queda con la pelota un ratito. Bueno, hay pelota de recambio, eso es importante. Sí, volvemos al Jabulani. Es un esférico estilo handball, ¿no? A mí me ha dado esa impresión antes, viéndolo de lejos. ¿Correcto? ¿Cómo? Perdona, no te he escuchado. Es un poco estilo balonmano, ¿no? El esférico este. Sí. Total, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que es una cancha que para jugar así balonmano, más que balonpié, también estaría... muy adecuada. También se podría hacer. Es un deporte muy de masas. Bueno, yo aprovecho porque había gente por aquí que decía de que se montaría quizá un campeonato paralelo de ping-pong, de tenis taula, pero no sé si se ha terciado mucho. ¡Gol! Nuevo gol de la banda del Huerto, ¿eh? Resultado ya abultado, ¿no? 6-3. Bueno, es rollo tenis. 6-4. ¿No? 6-4. Y se acaba el partido. Efectivamente, el colegiado indica el final del encuentro con un 6-4 a favor de la banda del Huerto. La APV sigue cosechando derrotas, pero bueno, con mucha dignidad, de derrota en derrota hasta la victoria final, que dicen. Y bueno, y luego a ver si podemos hablar con alguien de la APV. Muy bien, dignos perdedores. Vale, vamos a poner esta canción de momento, ya que se han currado también los partidos de hoy, que no es domingo, es sábado, pero sí que será una jornada de fútbol, básquet, deporte y alegría. ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? Quizás. El futuro de Contrabanda FM está en peligro. La Generalitat quiere dejar sin voz a las radios libres. Hoy el problema lo tenemos nosotros, pero mañana puede ser tu libertad de expresión la que esté en juego. Por unos medios libres, sin ánimo de lucro y autogestionados. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. Bueno, y seguimos aquí. ¿Sí? Proseguimos en la hora del vermú. Jordi, te estamos guardando aquí un poco de vermú, por cierto. Que perfecto, está perfecto. Currando ahí en la grada. Sí me gusta, sí me gusta, porque tengo que aclarar la voz ya en algún momento. Recordemos que hay barra para toda la gente también que tenga que refrescarse e hidratarse. Aquí gente de la Ateneo ha montado una barra aquí en el palco. Y nada, ¿cómo va? Esto empieza otro partido, ¿no? Nos comentabas. Sí, ahora empieza el primer partido del cuadro de ganadores y enfrenta a los CBA contra Pedrolo. No, no sé qué Pedrolo, porque había bastantes Pedrolos, había el uno. Hombre, y el Pedrolo supongo que no será el escritor, no, será más bien la gente del casal de aquí del Puchet, me imagino, ¿no? Seguramente, seguramente. A ver si después lo secuestramos, nos comentan desde el barrio vecino que se cuece. Sí. Y hablando de cocer, y nos ha llegado una noticia de última hora, la primera pizza está siendo ya introducida en el horno. O sea que a la gente que esté hambrienta, tranquilos. Que llega a su momento. Y ahora pizza para todos, ¿no? ¿Qué has dicho? Bueno, no sé, la gente también. Que venga todo el mundo, abuela, niños. ¿Qué pasa? Que sí, sí, para toda la familia, porque tampoco se duerma, que eso es la gente, lo típico, que se olvida de venir a comer y después quiere comer a las 5 y ya no hay pizzas. Bueno, recuerda un poco los dos equipos, perdona, que era el Pedrolo contra. Pedrolo contra CBA. CBA. En el cuadro de vencedores que son CBA, Pedrolo y Argentera. Vale, a ver si después podemos también descifrar qué es esto de CBA, que no acabamos de localizarlos un poco. Pues aquí tenemos gente alrededor de la radio, a ver si alguien se anima a hablar un poquito. A ver, a ver. Ha entrado la primera pizza en el horno. Tiene una pinta estupenda. Así que animaros a venir a comer pizza porque están de la hostia y encima súper barata. No la vais a encontrar mejor. No, no, hay un montón de pizza. Hay pizza para comer hasta las 6 de la tarde. Hay por lo menos 200 pizzas. Así que venir. Y ya te digo, que se han lavado hasta las manos. Y eso es todo un hito. Y a 3 euritos. 3 euritos vale, 3 euritos cuesta. Muy bien, voy a agradecer también a la gente aquí de la casa del Old School. Yo aún no me he aprendido el nombre. ¿Cómo? ¿Old School? ¿Lo dejamos? Para el Old School. Que aquí, pues bueno, se lo han currado también. Esto está muy acogedor. Y que van a dar de comer a la gente. Ya me voy yendo, que si no. Va, vamos a pinchar un poquillo también. Espera, espera. Que aquí. A ver, que aquí se va nuestra abogada estelar. Y queremos que nos diga unas palabritas, aunque sea un chau chau. Saliendo la pelota a la avenida de Baicarca. Resistencia. Dato de última. Estamos todas, todas. Se ha ido la pelota a la avenida Baicarca, que la va ahí. No. Sí, sí, alguien se va a tener que jugar la vida para ir a buscarla. Porque bueno, va a quedar entre los guiris que nos miran, los coches, las obras. Bueno, esto es un descontrol, ya se ve. ¿Dónde ha ido la pelota, perdón, Jordi, que no? Ahora la devuelven, ahora la devuelven. ¿Hay así como un equipo de recoja pelotas o realmente es espontáneo? Un espontáneo motivado, vale, yo creo que será, más bien. Muy bien. No, bueno, una cuña y volvemos, ¿te parece? ¿Cuándo hay gol? Alerta, alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Tres, Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Bueno, ahí estaba la gente que no mola también, estas interferencias que siguen, ¿no? Porque siguen interfiriendo a la frecuencia bronca y pico. Sí, sí, la Z estaban probando aquí amb la ràdio, al mòbil, a veure si l'escoltaven i tal, i per lo que es veu, amb dos FM està matxacant a saco amb el seu tecno taladrante, no? Home, ja que ens hem posat amb el tema, podríem recordar també una mica la cronologia d'aquestes enèsimes interferències que pateixen ràdios lliures a Barna, perquè la cosa dura fa mesos, que aquest no, grup mediàtic que es diu Mola, i que ara han fet aquesta emissora des del mes de setembre que es diu Ambdós FM i que està interferint al 96.6, no? Sí, sí, ja com tu deies, gairebé són 6 mesos d'interferències i bueno, jo què sé, des de la ràdio pues, intentem resistir a aquestes interferències, contraatacar com puguem. I això, no? Que si es pensen que abandonarem la freqüència, pues, ho tenen molt clar, perquè també ens ha arribat a les nostres orelles que el personatge aquest, el Daniel Cascales, té aparaulada la freqüència del 96.6 amb Som Ràdio, que és la ràdio d'en Joan Laporta, no? Sí, no? Com se llama? De la Solidaritat. Solidaritat Catalana, no? I no sé, això demostra pues, convivències amb certs... Sí, sí, i el morro que tiren endavant per fer aquestes coses pues, bastant obscures, no? Bueno, recordem això, com dèiem, que són les enèsimes interferències i moments en què ràdios pirates tapen emissores com Bronca, com Pica, en el passat també contra l'NFM ens van veure també interferits en diverses ocasions, també la gent de Ràdio Lina 4 al barri de la Prospe, a Nou Barris, estan sent tapats per Rock and Gold. Per Rock and Gold, sí. I així podíem seguir, evidentment, no només a Barcelona, que aquesta és la realitat que li toca viure a les ràdios lliures, com a punt més dèbil d'aquesta freqüència modulada, que és una selva, no?, en esta FM Wars que ens toca viure, però que evidentment no, en ella no batallarem amb els braços creuats, no? I Bronca i Pica, seguiu amatent, no pareu d'emetre, la gent us pot seguir igualment per l'altra freqüència que té Bronca més o menys amb normalitat i que és 107, a veure, que me la prenc algun dia me la prendré, l'altra freqüència que teniu Bronca. 104.5. 104.5 i també des de radiobronca.info, també Pica segueix des de radiopica.net, si no m'equivoco és la web. I recordar pues, també que des de fa uns pocs mesos, un mes i mig, doncs s'ha constituït des de bueno, una coordinadora de Ràdios Lliures a Catalunya que durant molts anys havia estat parada i ara davant d'aquests perills, tant les interferències com tot l'assumpte legal, ens hem vist obligats a fer renéixer de les cendres. I també no podem oblidar que la Generalitat creó este maldito decreto que salió en julio del año pasado, concretamente el 29 de julio, este decreto que quiere regular y controlar a los medios libres y que evidentemente todavía no ha salido aprobado este decreto y que esperemos que no salga y que llegados a este punto toda la gente que crea importante mantener los medios libres y que sea importante, ¿no?, tener la contrainformación, la información directa, a pie de calle, directamente desde la gente, pues evidentemente vamos a estar ahí peleándola, guerreándola. I bueno, pues perquè també tothom i vosaltres també pugueu ficar un gra de sorra, recordeu-vos que hi ha moltes formes de participar, col·laborar i ajudar a sostenir projectes autogestionats com aquests, com Bronca, com Contrabanda i com les altres ràdios lliures. Una forma, pues, aquí s'ha portat cosetes en un mini xiringuito que hem posat aquí i evidentment pues, informar-se a les webs respectives. La web de la coordinadora és radioslliures.info, ho he dit bé? Sí. Sí. Radios Lliures.info i allà trobareu els links de les 5 ràdios membres de moment, que són Bronca, Contrabanda, Radio Pica, Radio Línea 4 y Radio RSK, que hoy no están aquí, pero que también dan guerra. Y evidentemente, para colaborar también, pues tomando el espacio como propio y venir a proponer igual algún proyecto radiofónico, eso también. Bueno, y para que así también podamos volver a salir a la calle, ¿no? Que también es algo que nos gusta, aparte de estar en nuestros estudios. Evidentemente está claro que esto es obra maestra de la tecnología. Igual hace unos años eso de sacar la radio, la unidad móvil a la calle era como algo impensable y ahora estamos aquí con el streaming, con el chiringuito. Aquí le podemos describir a la gente lo que estamos viendo, porque ya que estamos en la radio, hay un horno móvil gigante donde se están haciendo las pizzas. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Invitamos a toda la gente, e incluso pues a los vecinos y a las vecinas, si nos están escuchando, a que bajen a disfrutar de este torneo, donde es más importante la participación. Viéndonos desde el balcón están, eso seguro, porque pues, uno que otro veo yo pues, por ahí. Pues cuando la gente mira el balcón se le dice, no, no os mires, únete. Bueno, la gente hay caras de satisfacción con las pizzas, eso es bueno. Yo quería, bueno, ahora vamos a poner una acción y se la voy a dedicar a un programa de Contrabanda, así un poco de autobombo, pero bueno, vamos a hacer un guiño. Es la gente de Colaboración Ciudadana, ayer hizo una fiesta en el barrio de Campaguera, en el casal La Cosa Nostra, con un concierto de punk y de hardcore con la gente de Las Jaguaras y del Punto Débil. Creo que cumplían ya 500 programas y bueno, pues le vamos a dedicar esta canción de Los Ramones a ellos y a toda la gente que le da caña desde los medios de comunicación libres, no solo las radios libres, sino todos los canales que hay y que habrá para difundir cosas que los medios convencionales silencian. Solo decir una cosa, que el partido sigue, fútbol de alto voltaje, fútbol de calidad, 6-5 no para CBA. ¿Cómo se llaman los equipos tremendo de ahora? Sí, es verdad, yo le recuerdo. ¿Los equipos? CBA y Pedrolo. Iba ganando 6-5 CBA y ha acabado ya. Sí. Pues efectivamente acaba y CBA se pone en cabeza en este triangular ganando el primer partido. Oye, pues hacemos un llamamiento a gente de los dos equipos que a ver si se animan a subir y nos comentan un poco tanto cómo han visto el match como sobre todo pues que a qué dedican el tiempo libre. Ahora interceptaré a alguno de ellos a ver qué nos cuentan. Fantástico, venga, claro. Ramone. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and roll radio. is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Escucha la radio sin ninguna interferencia, es tu querida frecuencia contra banda FM. No se hacen, no se hacen. ¿Ahora? A ver, ahora sí. Bueno, que esta canción era, bueno, era una gamberra que hemos hecho ahí, Gente contra Anda, que está también en este CD que hem portat avui, que és a la Pinach Batant al Dial, que podeu pillar per 5 eurillos i per ajudar l'autogestió de contrabanda aquí en el Chiringo, i que formarà part també del lote que se li donarà a la gent que guanyi la repesca, junt amb una xapa del campionat de futbol del Forat, algún fanzine, etc. ¿Qué se cuece por ahí? Pues aquí estamos jugando el segundo partido de del cuadro por debajo, por decirlo. Juegan als Desperdicis contra la banda del Huerto. Esto va 0-0. Esto va 0-0 y la verdad que, bueno, está quedando un partido muy competido. Estamos aquí viendo cómo Desperdicis recobra el aire. Ese portero contemporaneizando. ¡Cuando hay gol! Gol en propia puerta de la banda del Huerto. En propia puerta. Es en propia puerta. Claro, claro, tampoco no seáis puntillosos. Bueno, yo, el señor Majara, yo le quería proponer, ¿se acuerda que en el Furet de la Vergoña dábamos el premio al equipo más glamuroso? Yo propondría a Desperdicis, porque por lo menos las piernas son las más tatuadas. Las piernas del equipo. Oye, te recuerdo que en el Furat normalmente el no es un trofeo colectivo, sino individual. Es al jugador más glamuroso. Ya, efectivamente. Pero bueno, propondría a alguien de Desperdicis como, bueno, mirando la pierna mejor tatuada. O sea, tú te estás dedicando a mirar las piernas. En vez de seguir el partido, pero todos sabemos que el fútbol son piernas, seis jugadores en pantalón corto detrás de un balón. Muy bien, pues bueno, si se postulan jugadores para esa distinción, pues tendremos que buscar otro premio también, ¿no? Le regalaremos una chapa. Venga, va, perfecto. Una chapa apóstata, por ejemplo. Bueno, proseguimos aquí, recordamos que estamos en Baicarca, en el Old School, en aquestes jornades esportives associatives organitzades també per la gent de l'Ateneu Popular de Baicarca, Crema la Cansalada. Primera edició, ens diuen que tenim el col·legiado aquí. Bueno, hay el colegiado. Espere, señor Majara, que tengo... ¿Qué tiene ahí? Uno. Vale, ahora, espera. Tengo aquí al lado al valiente que se ha erigido en la figura del torneo, que es el árbitro. Este árbitro tan polémico y controvertido, al cual vamos a poder entrevistar ahora unos segunditos. Bueno, ¿y cómo ve usted el partido? Bueno, voy a estar por casa, ¿no? Una mica. El torneig ja se sap que bastant, bastant cutrillo, però bueno, la qüestió és venir aquí i passar-s'ho bé. Però bueno, o sigui, no pots dir bastant cutrillo perquè tu estàs participant d'això, llavors t'estàs anomenant a tu mateix un tio cutre. Sí, som bastant cutrillos els Ateneu, però també és el que ens marca, no?, una mica. I com veus el teu substitut, pitillo en mano? Pues Melenas, bueno. Canvi de camp, jefes, canvi de camp. Aquesta és la tarea de l'àrbitre, sempre pendent de tot, veis? Está hecho polvo. Bueno, es una ardua tarea, ¿eh? Realmente también se merece un homenaje. Le tendremos que hacer un lote también al árbitro. Ya como todo esto va de lotes... Un bote. Colegiado, la ley. Bueno, puedo decir que ha acabado la primera parte, que el resultado está muy igualado, que es 1-1. Que no hay nadie que se imponga claramente al otro. Y que la cosa sigue ahí apretada, que están jugando cuerpo a cuerpo, balón a balón, como si fuera el último... Esto es la épica del fútbol. ¡Bueno! Se la ha jugado. Se la han jugado ahí los desperdicios y le ha caído un golaco. ¿Minuto de resultado? ¿Minuto de resultado? Pues 2-1 para la banda del Huerta. Muy bien. Quan s'acabi aquest partit, si us sembla, farem un canvi de tercio i comentarem algunes cosetes, no? Sí. Hablaremos de algunas cosas del barrio, algunos escritos que han llegado y cosas peculiares. 2-2. Otro partido reñido, ¿no? Uno más. Efectivamente, desperdicios no dan por perdido el partido y siguen en la lucha. Oye, no, nos dicen que tenemos poco garbo al gritar los goles. Y es que es un tipo de fútbol que como da muchos goles, son resultados rollo handball casi, que... Es que hay que cuidar la voz. Si me pongo a cantar los resultados acabo mareado. Porque aquí hay 5 goles, 6 goles. No se puede cantar. Entonces, yo lo que os propondría ahora sería hacer una pequeña entrevista a la gente que está haciendo las pizzas. Por ejemplo, datos básicos como qué es necesario para hacer una buena pizza. Un taller de pizzas, ¿no? Taller de pizza. Bueno, de momento hay muchas manos previamente limpiadas, nos han dicho, y un horno fantástico con su leña, pizzas a 3 euros, recordemos, que ya han empezado a circular, que esperemos que nos guarden alguna y que van a estar aquí hasta que duren las masas y el horno. Y también la barra ahí en el fondo, en el palco. ¡Gol! Tercer gol de desperdicios, la cosa parece que puede quedar sentenciada en breve. Entonces tienes que hablar con el otro. El árbitro está comiéndose una pizza y la mar de feliz. 2 minutos, quedan 2 minutos. Desperdicis pide la hora. Hombre, la hora son las 2:10, pero no es esta hora, ¿no? La hora no, del vermú. No, pide que se acabe ya el encuentro porque quieren tener opciones a ganar el torneo por el cuadro por debajo. Pero bueno, la cosa está ahí pendiente de un hilo. Mala señal, ¿eh? Los equipos que piden la hora. Efectivamente, bueno, hay que ir a jugar, rollo Brasil. Oye, iremos recordando qué es esto, porque la gente que escuche esto en diferido puede flipar un poco. Avui es dissabte 19 de febrer del 2011, estem a Vallcarca, la jornada esportivo-associativa Cremem la Cancelada. Des de les 11 i pico del matí hem estat aquí, ara són les 2:10 i proseguirem tot el vespre a les 6, xerrades i al vespre concerts a l'Ateneu Popular de Vallcarca. Más goles, no? ¿Cómo? Más goles, ha habido, ¿qué pasa? Sí, sí, ¿y qué no veo nada? 3-3, la cosa está muy reñida, ¿eh? Queda un minuto, 3-3, yo no sé si vamos a llegar a gol de oro. Lo que sí emplazaríamos a los bronqueros esos que están mirando que suban aquí a echar un relevo. Ah, solo a mirar, ¿no? Oye, ahora veo que hay ahí una bandera, una pancarta como del San Pauli, ¿no? Puede ser. Que eso nos sirve para recordar que las charlas que hay a las 6, pues estará ahí gente que hablará de ese equipo de Hamburgo y también algunas otras experiencias futbolístico o hooligans. Nada, eso aquí en el Old School a las 6 y eso, la fiesta a partir de las 9 y media o así en la Teo Popular de Vallcarca. Mira, ara, però tenim aquí una persona que ens explicarà alguna cosa, perquè això de venir i dir-ho sense que senti pel micro no funciona. Mira, tenim un micro i explica'ns una miqueta això, va, aprofitem. Hola, doncs mira, dir-te que fa poc que s'ha creat la penya Sant Pauli Fan Club Catalunya, amb gent de Barna interessada en el que és la lluita social a través dels supporters de futbol, amb gent de la penya esport del Palamós i tota la pesca. Sou vosaltres que fareu la xerrada a la tarda? No, no. Alguns membres? No, però donem suport, formem part de... Podria recordar, això suposo que s'explicarà molt millor a la tarda, però que potser la gent no ho sap, que de què es tracta, això del Sant Pauli, on han d'estar, per exemple, no? O sigui, quins projectes també es dona suport, futbolísticament parlant? El Sant Pauli. O sigui, que és clar, és que hi ha gent que potser li sonarà a xino, no? Per primer cop, li sonarà a catedral renacentista. Sant Pauli és un equip de futbol d'Hamburg, Alemanya, que... Està en el puerto, no? Està allà en la moguda antifa, combatent actituds feixistes i tal, que a Alemanya doncs, es donen sovint i allà, degut als temes històrics, estan molt sensibilitzats amb la moguda aquesta. Molt bé, recordem que més aquesta setmana, fa pocs dies, van guanyar el derbi contra l'Hamburgo, no? Que supongo que és la contra... és tot l'altre, no? Representa tot el que contrari que representa el Sant Pauli i van guanyar aquest derbi. I nada, doncs d'això es va explicar aquesta tarda aquí a l'Old School, també hi haurà gent d'altres històries, no? De l'antic cacique i d'algun altre projecte futbolístic. ¿Com va això? Tenemos ganador y campeón del torneo del cuadro por debajo, que sí, ahí repesca. La banda del Huerto que ha completado en el último suspiro. No, però ja ha guanyat perquè ha fet dos partits. Ei... No, el premio tienes que subir a buscarlo aquí y hablar. Sí, eso, recordemos que hay aquí un lote para el equipo que gana la repesca. Efectivamente, hay un lote de contrabanda, un pequeño de bronca que se ha autoproducido en contrabanda y que bueno, que será el regalo. Muy bien, fantástico. Pues recordemos, mientras llegan más compañeros radiolibrescos, que això està sonant en directe per Radio Bronca, que contra l'Anda FM sona per diferit, des del podcast ho podreu escoltar, podcast que és podcast.contralanda.org. Ens demanen Argentera, que baixi que ha de jugar ara. Argentera, que tiene que jugar la final. Estamos aquí, estamos buscando el resto del equipo que está perdido comiendo pizza y viendo cerveza y fumando porro. Oye, ya que te tenemos aquí, ¿hay ping-pong o no hay ping-pong al final? ¿Hay ping-pong o no, al final? ¿Tenéis mesa? Sí, va a traer la red, pero yo no lo veo muy por la labor, Bueno, pues no llores más por mí, Argentera, que bajen. Sí, sí. Oye, ahora ponemos un poco de musiquilla y hacemos lo que habíamos comentado mientras suben estos ganadores de la repesca y comentamos ahí alguna cosilla sobre el barrio. ¿Sembla? Pues sí. ¿Damos al play? Aquí seguimos desde Vallcarca, que la membla cancelada, primera edición. Esa barra brava en la calle no se escucha, no se escucha. Fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for a nation